Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. Que vamos a empezar, no le cambie, no le cambie, que vamos a empezar, no le cambie, no le cambie, que vamos a empezar. Salsonéalo, papá. Y aquí comienza Salsonea tu mañana por la 940 AM. Soy Brian Char. Ya vamos, ya está tarde, ya. Ya, qué agresivo. Ya vamos, me está dando sueño, ya vamos. Hambre y sueño es lo que usted tiene, papi, ya. Exactamente, eso mismo. Ahora sí, comencemos como se debe, con las pilas mucho, mucho, mucho más puestas, con ánimo. Como que viniste corriendo, te mandaste un Red Bull, te mandaste una nota de esas mágicas que te llevan al cielo. Te subiste en tu nave, ve. En tu nube voladora. Entonces, claro que sí, mi gente salsera, mi gente bailadora. Es un gusto compartir otro programa más de Salsonea tu mañana. Soy Brian Charro y aquí comenzamos. ¿Viste eso? Eso sí es una bienvenida como se debe, como lo necesita Salsonea tu mañana en esta madrugada. Exacto, con energía, pues. ¿Ves? Ahora sí. ¿Qué tal, aprende, muchachos? Aprende. No me digas. Ay. Que ya estamos empezando bonito y empezaron con las cosas. Con las indirectas. Claro. Mejor, ¿saben qué? Pique al programa. Vámonos. Nos vemos ya otro día. Chao. Les dejamos la canción. Te despido, Brian Charro, y hasta la próxima. Oye, así es, me quedo sola ya. Sáfeme de una duda. A mí me llegó una solicitud a mi Facebook y decía, de Brian Chaparro. ¿Te cambiaste el apellido? ¿O es otro compañero? Es otro. ¿Es otro? Hasta yo me conté. Sí, porque igual, a ver, el día de ayer, Nadia. Chaparro. Sí, me dice Brian Chaparro. Y le digo, ¿qué? Le digo, sí, soy Charro. No, dice, ¿conoces a Brian Chaparro? No. Yo pensé que Brian Gasto estaba. Y el otro es el Brian. Bueno, pues vamos con la primera canción que pero se llama. Pero preséntate, pues, compañerito. Oye, loco, primer. ¿Ya me conoces, Simón? ¿O no me conoces? Yo no. Te voy a meter un puñete para que me vaya conociendo. Pero no, la agresividad, me olvidé por favor con quién estaba conversando. Bueno, pues aquí se presenta Ángel Galea. Y lo del puñete era mentira. Cuidado, supercon. Amiguitos, si Michelle Reynoso desaparece del programa de Salsonea tu mañana, ya saben quién tiene la culpa, ¿no? Oye, la supercon. Iba a decir que vas a dejar de herencia. Acolí, que son tiempos duros. Las back. ¿Cuántas cabezas de ganado? Dependiendo. A vos por los cuernos, un toro. ¿Y a vos? A mí, déjame. Un ternerito. Ay, sí. Porque eres chiquito, pero. Ah. ¿Lo tienes? ¿Qué? No, nunca. Ya le había dicho. No. Bueno, chicos, con. Vamos con la temática de hoy, de esta madrugada. ¿Cuál es? Las mascotas. Ah, caliente con el ternerito. ¿Qué te ha mordido tu mascota? No, pero vamos con la canción primero. Claro que sí, vamos con la primera canción. Corazón de acero de Gillo Sarante. Para todas esas mujeres con un corazón de acero, especialmente y para la Michu. Gracias, amigo. Muchas gracias. Ay, amigo, pero tú no eres la, pero tú no eres la única Michu. Ay, ya. Hay más Michu. Claro. Obvio. ¿Sí o no? Michus. Bueno, hay una compañera que se llama Carolina Michelle. La otra también es Estefanía Michelle. Estefanía Michelle. Solo ahí te pongo un ejemplo así. Pero yo creo soy que Michelle es uno de los nombres más comunes que. Antes era María. Imagínate que se llame María Michelle. O vulgar Soto. Bueno, pero bueno, vamos con la canción. Quedarme a tu lado no me dio buen resultado. Siento decirte que al final eso no ha funcionado. Puedes darte cuenta quien perdió más de la cuenta. fuiste tú, te quedas sin amor, si es que sientes su ausencia. Y es que mi corazón, para tanta desilusión, él no fue diseñado. Si esto fue un juego, debiste por lo menos regalar mi corazón de acero. Y siempre fuiste tú, que lastimó mi corazón y no fui yo el primero. Te amaba de verdad, y ahora solo resentimiento en mí tú puedes provocarme. Hoy vuelvo a respirar, gracias a ti a toda tu maldad. Necesitamos otras caricias para no olvidarte. Otras caricias para no olvidarte. Otras caricias para olvidarte. Necesitamos otras caricias para olvidarte. Necesitamos otras caricias para olvidarte. Necesitamos otras caricias para olvidarte. Bueno, pues antes que nada, preguntemos, ¿qué mascota es tu preferida? Hablando de especies. De especies. No, mascota, animales domésticos, un perrito. Un animal que yo sí quisiera tener. ¿Un dog? ¿Cómo es? Chow chow. O sea, cuando te dices chow chow. Y te van a llorar. Tan pobre, sí. Qué lindos que son estos perros. Sí. ¿Tú, Michelle? Los perritos también. ¿Ya tú? Igual, perritos. No, los gatos, No, te gustan los gatotes. Los gatos. Oye, son razón malos. Que siempre viene rasguñada, entonces. Yo pensé que gatos era. Gatos y gatas. Yo pensé que tu novia te pegaba. No, de vez en cuando. Cuando me merezco yo mismo, mi amor pega. Pero no en la cara que me ven mis amigos. Y a veces se le pasa la mano y ya toca recibirme. Claro, pobre guapo. No, verás. Yo revisé un video. Yo. Oye, déjame que estoy rapeando, Simón, chico, usted no entiende. Estoy improvisando. Usted no entiende cuando yo me cojo y me embalo. Eso cosa libre que me rapeo, sale. Ya, a ver, tú sabes. ¿Tú qué vas a ver de eso? ¿Ah? No, tú no sabes. No, la plena. Verán, vi un video de una pandilla de gatos, así, en Japón, creo que era. Los gatos son que roban mal. Comida. No, que va un man así con... Va un señor con un perro con un pastor alemán. Y están como 30 gatos y le aruñan, le sacan la madre al pastor alemán y al dueño, oh, cachos, así. Los 30 gatos así los en gatos un parque. Son ajá. Oye, no, qué legal. más organizados que los perros. De hecho, había una película que topó eso. ¿Como perros y gatos? No. ¿De esos perros que eran detectives? Sí, no, no. Yo digo de los perros. Creo que son... Los perros no van al cielo. No, de los pitbull. Qué... Pero creo que les entrenaban y ellos robaban, en cambio. No, Doberman. Doberman. Pero sí. Les entrenaban y robaban. Entraban a los bancos y robaban. Todos los perros tienen la posibilidad de adquirir dinero. Hablando de perros detectives que hacen el es que bien. Son emprendedores, no, date cuenta. Emprendedores. Bueno, amigos, de perros ladrones. Son emprendedores, ¿sí o no? Se emprendimentazo, ¿no? Se pagan solitos la comida. Exacto. Bien. Bueno, vamos con la siguiente paz. Vamos con la siguiente canción, Tu amor de chocolate, de Miles Peña. Me das, tiene un sabor natural, lo llevo en mi paladar, sabe a chocolate. El amor que me das tiene un sabor sin igual, lo llevo en mi paladar, sabe a chocolate. Me das, me hace volar y volar, y pasa el día conmigo, en ti me hace pensar. El amor que me das es el sabor preferido de la flecha de Cupido, puro chocolate. Chocolate, cuando me das un besito. ya regresamos. ¿Cuál es la travesura más rara o hecho pedazos o lo que más te ha dolido que te ha hecho tu mascota? ¿Me ha dolido o me ha divertido? Te ha divertido, te ha dolido, te ha sobado, lo que creas tú, la experiencia más. Bueno, lo que más me dolió fue cuando se perdió mi perrito. Se llamaba Maxi, es... Bueno, no sé la raza que son, pero son de los chiquitos, blanquitos, churositos. Eso es fresh, pobre. Algo así. Uh-huh. Bueno, yo me acuerdo que cada que llegábamos en la noche a la casa, o sea, siempre salía a recibirnos así, yo escuchaba el carro y salía de una a recibirnos todo alegre y así, hasta que una noche llegamos y él no salió. Entonces fue como que todos empezamos a buscar por la casa y así, y entonces no lo encontramos y nos pusimos a llorar y fue que nos habían robado al perrito. Oh. Y nunca más le volvimos a ver. ¿Ya hace cuánto más o menos pasó eso? Ya debe ser como unos 5 o 6 años. ¿Y del 1 al 10 cuánto te dolió? 10. No le salió nada. Bueno, para que la compañera en la edición, por favor. En la edición, por favor. Ya falló. No vale así, no vale así. Pero también escriben a nuestro WhatsApp. Michu, por favor, cálmese un ratito, digan a nuestro WhatsApp. Mejor el WhatsApp después. Mejor visítanos primero. Carlos, a ver, voy a decirle a ver si estoy bien. Usted me corrige hasta que se lo ve. 0984 18. ¿No? No. Entonces. Ponle, por favor, la gente. Eso es Nemo ya. Claro, es Nemo. A ver, chicos, pueden escribirnos al WhatsApp a 0984-1978-77. Claro que sí. Y dinos, ¿qué travesura ha hecho tu mascota? La, pero igual, si te ha gustado o te ha disgustado. La que más te ha acogido, la que más te ha identificado, con la que más has sufrido, la que más tristeza te ha dado. Bueno, pues vamos con la siguiente canción. Contigo lo tengo todo de Atrato River. Sé que últimamente te sientes muy confundida. La razón no la sé, corazón, quisiera saberla. Por detalles que dice la gente, crees que soy infiel. La verdad yo cometí un desliz, pero confesé. Si es verdad que no crees en mi amor, házmelo saber. Yo te juro por lo que me quieres, que no te fallé. Y ahora tu corazón me dice que no te quiero, que ya no soy el mismo, que busqué en otros brazos lo que no encuentro contigo. Y ahora tu corazón me dice que no te quiero, ya no soy el mismo, que busqué en otros brazos lo que no encuentro contigo. Contigo lo tengo todo, mamita, te quiero. Te equivocas, a mí no me falta nada. Te equivocas, tengo todo. Sé que no sabes que cuando tú no estás, tan solo anhelo, nena, tenerte aquí conmigo. Y ahora tu corazón me dice que no te quiero, que ya no soy el mismo, que busqué en otros brazos lo que no encuentro contigo. Me dices que no te quiero, que ya no soy el mismo, que busco en otros brazos lo que no encuentro contigo. Pasó la mañana entera, solo pensando en tu amor. no cambies mi amar. Te equivocas, contigo lo tengo todo. No te creas de la gente, solo te causan dolor. Y ahora mi corazón me dice que no te quiero. Estamos de vuelta en Salsonea tu Mañana. Recuerda, nos estás escuchando por la 940 AM en el horario de 12 a 1 de la madrugada. Y bueno, seguimos con ¿cuál ha sido la travesura que ha hecho tu mascota? Dino Rencito, ¿qué experiencia tienes? O sea, con nuestro perro sí hubo una travesía bastante larga, literal. ¿También se te perdió? No, o sea, porque había la idea de encontrarla al perrito y estaba en Guayaquil. Entonces tuve que ir a Guayaquil. Y claro, en estos buses interprovinciales es como que ya, mete el perro en... Tu perro se fue a Guayaquil. Estaba en Guayaquil. Y ni tú te vas. Pero, o sea, de aquí se lo llevaron. Pero que no, te ibas a comprar. No, era de allá. No. Le robaron, dije. Se fuiste a traer de allá. No. Claro, o sea, el man estaba buscando hogar. Oh, y yo dije, ah, pero era cachorro. Claro, era una bolita literal que tú le marcas, pero ya era pesado ese man. Qué dragón que es, güey. ¿Como tú? No, ¿qué edad tiene tu perrito? Tiene 2 añitos. En marzo cumplió 2 años, sí. Ay, qué lindo. Y bueno, una de las travesuras que hacía cuando era pequeño era morder todo. El plato, cacha. Yo entiendo que teníamos hambre. Yo creo que hambre, todos pero... los perritos les así. Pero se comió el plato entero. Igual mi perrita, la Luna se llama, igual. Cuando era chiquita, igual se le compraba los platos de plástico. Por eso la en Michu... un día ya por eso la acababa Michu... ahí. La Michu le da de comer a Brian en plato de metal. Y acostumbrada. ¿Por qué tiene esas losas? Le gusta, es que le gusta ahorrar. ¿Ves? Claro. Bueno, pues. ¿Sigue contando? Yo, pues, le estoy. De frío. Bien. ¿Y tú? Bueno, a mí lo que más... Bueno, verás, o sea, a mí no me pasó, no. Yo no tenía muchas más cosas. Más con los gatos, así. Es que ya es como que... Pero me acuerdo que una vez no, no son las mentiras de las siete vidas. Es mentira eso de las siete vidas. Salen, les pasa un carro ya. Sí, de hecho yo vi hace unos 2 días. La pena que yo cacho que el pan así se identifica full con los gatos. ¿Por qué? Porque cuando uno sale, se pega sus tragos, nadie sabe cómo llega a la casa, pero llega. Igual que los gatos. Entonces vamos con la siguiente canción que dice Choco Horta, Basta. ¿Cómo me preguntas tan solo por qué cuando de mi decisión pasa inventario sincero de tu vida y nuestra relación? El tiempo no te daba para un beso, una sonrisa, una conversación. Poco a poco ese silencio desangraba y mataba nuestro gran amor. Mejor

se trafica, ya pues, y se le escapó. Y justo frente a mi casa hay unos perros. No. Los tuyos. Ya. ¿Cómo se dice? Chau. Pero son unos grandotes, de verdad. Con la lengua. Inmenso. Ya, exacto. Habían tres de esos. Y el lado. No. Y el otro se va y se para ahí, cacho. Y bueno, el asunto es que mi hermana y mi sobrina están jugando con eso. Y mi mamá les dijo, deje. Y yo, no, eso es montándola de loco. Y entonces se les escapa, cacho. Y se va en plena esquina, se para así. Entonces mi mamá intenta irle a rescatar, cacho. O sea, y el error de ella, timbra en la casa. Entonces a lo que timbra, salen los perros. Y ¡pum! De un solo bocado. No. Chao, loro. En serio. Oh. Y mi mamá como lloraba. Qué pedo. Es que cachas que le enseñamos a silbar, ya hablaba todo. Oh. El man llegó así, te hacía cacho. Mi mamá ya era full emocionada. Y bueno, ok, vamos con la siguiente canción: 3D Corazones, ven a bailar. Quiere que yo baile, pues yo le voy a bailar. Agarre su pareja, que yo le voy a enseñar. Voy y vengo. Maniquí, ahora este ritmo lo baila cualquiera que... seguimos aquí en Salsonea tu mañana. Ahora cuéntanos tú, Rencito, una historia que te haya pasado con tu mascota. No, la mejor historia que puedo contar es cuando le fui a ver al perro. Literal, porque falté a clases, me fui un jueves en la noche a Guayaquil. Salí en la noche, me fui con un amigo. Y le dije, oye, pan, acolita, me voy a Guayaquil. Vamos, acolita, a Guayaquil a ver al perro. Y le dije, dale, acolito con el pasaje. Chuta, fui a verle toda la noche así viajando, te duele el cuello hecho masa. Otra cosa también te duele. Y casi lo digo. ¿Te duele hecho masa? Te duelen las pompis. No. No pega. Y al día siguiente igual, era como que le traje en un cartón con comida, con agua. Y era como que empezaba a ladrar en el bus. Y era genial porque todos regresaron a ver y era así, era como, no pasa nada, todo está bien, todo positivo. Oye, ¿y pero te dejaron subirlo al bus? Es que no cachaban que estaba. La verdad, escondida en la mochila, claro, pues, no, el típico. Y ya cuando estábamos a medio camino, el perro ya empezaba a tener como que más hambre. Y yo le daba así, como era pequeño, las croquetas. Las croquetas. Y ya sacaba la cabeza y empezaba a ladrar para que le den más, pues se moría de hambre el man. Y empieza a venir el controlador hacia atrás, hacia adelante. Y era como que, chuta, este man me va a dejar aquí botado a medio camino. Y ni siquiera estaba en Santo Domingo, ¿cacha? Así es que eres que mismo es. Bueno, pues vamos con la siguiente canción. Eric Fit Jerry, a lo pelotero. ¿Qué será lo que tienen estos salido así en el campo, pero así sin nada, o sea, desnudo. Y un pollo le... ¡No! Y le mordió el... El pollito. El pollo le mordió al pollito. No, yo tengo un pan igual que que siempre cuando salíamos de campamento, al man le persiguían los animales, las vacas, los caballos, los burros. A mi pana también le persiguen las vacas. Defiéndase, compañero. Claro, y sigamos, vamos con la canción de Tu Mujer No Te Deja, de Gino, de Salsa Sur. No quiere salir para la discoteca, no quiere beber pero no te deja, con sus amiguitas quiere ir de fiesta, pero tu mujer no te deja. No quiere salir para la discoteca, no quiere beber pero no te deja, con tus amiguitas quiere ir de fiesta, pero tu mujer no te deja. Así medio extravagante que se ha comido tu perro. O te has comido tú. Extraño. ¿Tu colega Renzo? Algo extraño que se haya comido mi perrito, a ver. Solo el plato, loco. No, también se jalaba este man las cortinas porque tendíamos las cosas en la terraza. ¿Pero se comía? Claro, el man primero le rompía, ah. Y luego así empezaba como que a tragarse y era como que no, déjate de cosas, sacando así de... Y bájale un poco. Sí, ya entiendo, si te olvidé de comer, ve a placer. ¿Verdad? Una vez, o sea, mi mamá te estaba criando en la parte de arriba, tenía un cuarto, y estaba criando cuyes. ¿A ti? No, a mi mamá. Y bueno, el asunto es que ella suba a darles de comer y tenía un billete de... Cinco dijiste. Y eran conejos, ¿no era? O conejos. Conejos. Es que yo no manejo muy bien los animales. Que no. ¿Tenían orejas así grandotas? Creo que sí. Eran conejos, entonces. Pensé que eran pingüinos. Pues bueno, se le cayó el billete y eran antes que comieron el billete. Así me dejaron en sus pedazos. Tú querías cambiar acá al Banco Central para el almuerzo. Ya pues vamos con la siguiente canción. Hamlet Bria. Vese, Brian, ya canta, ve. Claro que sí. Con su tema X. Los mascotas sí demandan bastante gasto. Se dan cuenta que comen full comida y aparte que es media cara, si ya le das medio aniñado al man. Mejor que tú comen los gatos. ¿Cacha? Mejor que uno, cacha. Y tres veces al día, lo peor. Uno tiene que sobrevivir con un mote de un dólar. Y eso que a veces ni para el mote de dólar, ¿eh? Toca tomar agua y un pancito. Bueno, pues vamos con la última canción. Guido G, todo lo que necesito. No. Tú tienes todo lo que necesito. Tú tienes todo para ser feliz. Tú causas eso que se siente pleno. No tengo argumentos para definir. Oh no, lo que siento es tan fuerte. Te elegí entre tanta gente. El corazón, te juro que no miente. Si a ti es el amor, que bien se siente. Es tan perfecto que a decirte algo no es suficiente. Si hay otra vida, quiero estar contigo. Si te amo, hable el corazón, te juro que no miente. Si así es el amor, qué bien se siente. Estoy tan cerca que decirte algo y suficiente. Si hay otra vida quiero estar contigo, pongo a Dios como testigo. Lo que siento yo por ti es algo divino. Si así es el amor, qué bien se siente. Bueno, pues amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. No te olvides de buscarnos en Facebook, buscarnos y escribirnos en Facebook como Salsonea Tu Mañana y escribirnos al WhatsApp al 0984-1978-77. Les estuvo acompañando el día de hoy Ángel Galeas, ha sido un gusto y próximamente un susto. Nos vemos en una próxima ocasión, se despide Renzo Reyes. Dile, escucha Salsonea Tu Mañana. Ve mañana a la misma hora, pilas. Así es, amigos, me despido. Soy Michelle Reynoso y nos estaremos escuchando en una próxima emisión. Que tengan una linda madrugada. Claro que sí, mi gente. Se despide Brian Charro. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho y sigan escuchando Salsonea. Charro, se despide Brian Charro. Porque tengo que creer que en lo que ahora dices se te olvidaba que al marcharte dejaste cicatrices. Porque tengo que aceptar que ahora dices la verdad. Si me había resignado a que no volvieras para no sufrir más, tan solo márchate, que no quiero explicación. Mi corazón está mucho mejor. Tan solo márchate, que no quiero explicación. Mi corazón te... regresa mañana, mañana, mañana. Yeah. Ah, ah, ah, Salsonea ya se va,